Info Almaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Info Almaina, el informativo de Radio Almaina con la actualidad de los movimientos sociales granaínos. Puedes escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche y en reemisión los viernes a las 8 de la mañana en el 88.5 de la FM granadina. En este programa número 83 os traemos los siguientes contenidos. Entrevistamos a Miquel del Comité de Huelga MIR en Granada. Entrevistamos a Granada Actúa sobre su campaña contra los salones de juego. Recogemos la nota de prensa de la Plataforma Metropolitana de Granada por la defensa de las pensiones públicas sobre la manifestación del pasado 5 de mayo. Os comentamos sobre la concentración de apoyo de CNT AIT Granada en apoyo a la huelga de hambre de personas presas. Y en la segunda parte del programa, como siempre, la agenda con las actividades y convocatorias de los movimientos sociales granaínos para los próximos días. ¡Empezamos! Mañana viernes el personal MIR, médicos internos residentes, van a iniciar una huelga de hambre, perdón, una huelga de las urgencias de los hospitales granadinos. Tenemos al otro lado del teléfono a Miquel, del Comité de Huelga MIR de Granada, para que nos cuente acerca de esta situación. Buenas noches, Miquel. Hola, buenas noches. No, no estamos tan mal como para hacer huelga de hambre, ¿no? No adelantemos acontecimientos tampoco. Bueno, pues cuéntanos precisamente en qué condiciones trabajáis los MIR en los hospitales de Granada. Bueno, a ver, la huelga en ese sentido es para poner encima de la mesa unas problemáticas que vienen de hace años y que incumplen la legislación vigente, incumplen nuestros programas formativos, de que tenemos que tener una correcta formación y una correcta supervisión, porque a pesar de ser médicos aún nos estamos formando, y eso, ¿no? Y encima, pues las condiciones en las que trabajamos en urgencias, que también las ponemos encima de la mesa, de mucha carga asistencial, muchos pacientes con muchos problemas y pocos médicos, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, pues nosotros ahí en la puerta muchas veces tenemos la sensación de estar en la trinchera haciendo de muro de contención de todas las problemáticas del sistema sanitario y encima con poco personal y con personal en formación, ¿no? Bueno, Miquel, buenas noches otra vez, ¿qué tal? Mira, otra pregunta que te queríamos hacer era que nos explicaras un poquito cómo surge la organización de esta huelga y quiénes estáis detrás de la movilización. Bueno, esta huelga no empieza con el objetivo de ser una huelga, empieza con el objetivo de denunciar internamente. Hemos sido muy cautos porque justamente Granada, pues bueno, digamos que el tema sanitario está muy caliente desde hace un año y pico, ¿no? Y todos sabemos. Y entonces, bueno, hemos sido como muy, en ese sentido, escrupulosos en seguir primero cauces internos de tanto del Colegio de Médicos como de la empresa, en este caso del sistema, bueno, el Servicio Andaluz de Salud, el SAS. Y en ese sentido hemos estado, pues hicimos un manifiesto el cual firmaron 220 residentes, que más o menos pocos más hacen guardias en urgencias, o sea que casi todos los que hacen guardias en urgencias de hospital firmaron, y bueno, un manifiesto muy grave, porque denunciaba en qué condiciones estábamos ejerciendo nuestra profesión, en cómo no nos estábamos formando y en qué condiciones laborales estábamos trabajando. O sea, bueno, un manifiesto muy duro que no hicimos público hasta hace un mes, porque no hemos tenido ni respuesta a ese manifiesto y a esas denuncias que pensábamos que, bueno, que poniéndolas a mano de la administración, pues a lo mejor recibíamos respuesta, y no, evidentemente no, no, por lo que sabemos todos, pues no hemos recibido. Luego hicimos un compendio de solicitudes, de propuestas, porque nos lo pidieron ellos, y tampoco recibimos, no hemos recibido, vamos, solo alguna cosa muy básica y muy de cubrirse las espaldas a nivel legal. Y lo demás, lo que sería aumentar plantilla, aumentar mejorar nuestras condiciones de formación y de supervisión, eso nada, al contrario. Vale, pues ahí sí nos gustaría que ampliaras un poco más. ¿Cuáles serían esas reivindicaciones? Ya nombré algunos, pero si nos puedes ampliar un poco más. Claro, nuestras reivindicaciones en ese sentido son que es, primero que se organice de otra manera que garantice, porque actualmente, pues bueno, por ejemplo, estaban dando altas, ahora dicen, eso no va a pasar nunca más, pero están dando altas los residentes de primer año, los recién salidos de la universidad. Ya. Durante 10 años, la ley que prohíbe dar altas a los residentes desde el 2008. O sea, durante 10 años se ha incumplido esa ley. Ahora, como hemos planteado la huelga, ahora dicen, no, eso es imposible y se va a cumplir a rajatabla. El problema va a ser que ahora, claro, como se va a cumplir eso sin aumentar personal, pues nos encontramos que se van a reducir el número de consultas en cada servicio de urgencias y eso va a recaer encima de los adjuntos de los médicos, digamos, especialistas, que tienen que formar a esos residentes de R1, o sea, que tendrán más que resistencia y, por tanto, tampoco formarán, y va a recaer encima también a los residentes mayores, que ya mal estábamos, pues vamos a estar peor. En ese sentido, bueno, todo el rato se mantiene una plantilla muy precaria. Por eso decíamos un poco las urgencias low cost, ¿no? Una plantilla bajo mínimos, encima la mitad con personal en formación y a la mínima que hay un desequilibrio o no alguien que está de baja o una gripe o cualquier cosa, pues se colapsa todo y todos lo vivimos. Sí, y bueno, di Miquel. No, que también cosas muy básicas, ¿eh? Como hacemos turnos de 17-24 horas de trabajo, no guardias, porque una guardia, tal y como se define laboralmente, es esta expectativa de trabajo. Nosotros estamos trabajando a destajo, pero además de destajo, o sea, que no tenemos ni tenemos que escaparnos de la consulta para ir a hacer las necesidades más básicas, porque y durante 24-17 horas son turnos larguísimos, sin garantizarnos un descanso, con una presión de todas las familias, los pacientes que están en la puerta, que llevan horas esperando y que evidentemente no puedes dejarlos ahí, comes como puedes en 10 minutos y te vuelves a la consulta y trabajas, descansas si puedes una hora, que casi es peor que no descansar, hay que decir, es mejor que, o sea, que descansas una hora y sería casi mejor no descansar porque casi es peor, pero bueno, que es un desastre, unas cosas que no se aceptarían en la aviación, en un conductor de autobús, en cualquier trabajo con un poco de responsabilidad sobre terceras personas. Pues eso se permite aquí en las urgencias y además con los residentes de primer año que acaban de recién salidos de la universidad sin suficiente supervisión, muchas veces en depender de qué hospital, pues con nos sentimos muy solos, sobre todo por las noches, ¿no? Y creemos que eso es un peligro también para la seguridad del paciente y queremos medidas que aseguren, pues eso, la supervisión, la formación, la seguridad del paciente, la calidad asistencial, todo eso. Muy bien. Y bueno, como bien decía, unos mínimos descansos, ¿no? También. Sí, claro. No, que estés tratando con personas, claro. Claro, sí, sí. Es que y nosotros somos personas también, a la vez. Claro. Y si no estamos en una óptima, en un óptimo estado, seguro que no atenderemos bien. Es que eso es lógico, vamos. Después de 24 horas de trabajo no se puede estar con plenas facultades. Eso es normal. No, vamos. Claro, y además tenemos un problema grave en ese sentido también, que mucha gente sale de las guardias llorando, ¿no? Justo cuando, después de todo el esfuerzo que han hecho en la carrera, las oposiciones MIR, pues después se encuentran, que llegan al hospital y se encuentran este panorama y claro, pues bueno, se replantean su vocación, dejan la residencia o se tiran a ansiolíticos para poder soportar las guardias. Es un drama. No. Es que no estoy dramatizando para darle más fuerza a la huelga, es que estos son los motivos que nos han llevado aquí. Claro, que son motivos reales, ni más ni menos. Vamos, tan reales. Pues sí, y como bien decíais en el vídeo que habéis lanzado y en el comunicado, también remarcáis lo que no estáis buscando con esta huelga, que también es importante, ¿no? Que... Sí, bueno, claro, porque enseguida se nos... Primero, lo primero que, muy clásico, ¿no? En estas negociaciones, lo primero que nos intentan es dividir, ¿no? Dividir entre gente de hospitales y gente de medicina de primaria, o dividir entre los hospitales que hay en Granada, o enfrentarnos adjuntos, médicos adjuntos, que evidentemente también están en pocas, o sea, en malas condiciones laborales y faltados de personal, pues nos intentan enfrentar con ellos para que los que nos tengan que nos sentamos presionados por los que nos tienen que supervisar y no protestemos, pero cuando ellos también están pues igual de fastidiados que nosotros, todas esas estrategias han ido ocurriendo, ¿no? Y Uy, perdón, ahora me he perdido un momentillo, ¿qué me comentabas? No, mira, eso te comentaba que hacéis la huelga y has explicado los motivos por lo que queréis conseguir con ella, pero en el vídeo también recalcáis lo que no pedís en esta huelga, para que la gente lo pueda entender cómo sí, es. Sí, eso, que no pedimos, o sea, bueno, porque enseguida pues eso, se utilizan estas estrategias y lo otro que se utiliza muy a menudo también, ¿no? Es decir, que somos unos privilegiados, que lo único que queremos es más dinero, o que lo único que queremos es no queremos trabajar, o queremos ser estudiantes eternos, cosas de estas, ¿no? Ya nos lo han dicho varias veces y ya estamos acostumbrados a tratar con ello, y justamente ninguna de estas cosas, justamente lo que estamos pidiendo es mejor formación, poder trabajar en mejores condiciones y formarnos mejor y revertir así mejor en la sociedad el esfuerzo que nosotros hemos hecho y el esfuerzo que la sociedad ha hecho en nosotros. O sea, es que, vamos, que es del libro y que nosotros costamos, pues le salimos al servicio de salud a la mitad que un médico adjunto de precio, ¿no? De por guardia, y ese es el motivo básico en por qué nos encontramos esta situación. Evidentemente se pueden hacer mejoras también en cómo se organiza la docencia, que eso hemos hecho muchas propuestas, o cómo se puede supervisar, o cómo se puede pues impedir que ocurran errores, ¿no? Todo eso hemos hecho, por eso hacemos 13 propuestas y no solo un par de propuestas. Hemos hecho propuestas muy pensadas que blindaran todos estos aspectos. Pero la estrategia muy a menudo es decir, bueno, ahora están diciendo que nos han concedido todo, cuando no nos han concedido nada más que lo mínimo básico legal que ellos están incumpliendo. En ese sentido nos preocupa mucho porque es que hasta se puede quitar la docencia de estos hospitales si vamos a organismos superiores, porque no se cumple la docencia básica. Vale, pues después de la jornada de huelga de mañana, ¿tenéis ya pensado, o sea, vais a esperar a ver si hay algún tipo de respuesta por parte de la administración, o tenéis ya pensado algún calendario de movilizaciones? Mira, lo que sobre todo queremos un poco transmitir, primero, que creemos que llegar a este punto, después de 16 horas de reuniones en nuestro horario fuera de trabajo, digamos, y con ellos, y bueno, reuniones bastante tensas y duras, pues al final se han tirado para atrás hasta acuerdos que habíamos llegado que eran insuficientes. Y creemos que eso es una irresponsabilidad, que habíamos tenido que llegar a la huelga cuando nosotros somos la mitad de la plantilla de urgencias, o sea, y no tenemos servicios mínimos porque en teoría somos personal en formación. Entonces, se va a quedar las urgencias en bajo mínimos en una situación que se podría haber evitado perfectamente, a la cual no queríamos haber llegado. Pero llamamos a la población, si puede, pues que se movilice con nosotros, porque ganan ellos, ganan los pacientes, ganan los adjuntos y ganamos nosotros. Es una cosa que de hecho nosotros ganamos poco, porque ya somos residentes la mayoría, que ya el año que viene haremos menos guardias y lo hacemos más para los residentes que vienen. Es que mañana vais a... lo pediría. Sí, perdón. ¿Cómo? No, que mañana vais a tener una concentración, ¿no?, en ese sentido. Eso, y pediríamos en ese sentido que todo el mundo que se quiera, estudiantes de medicina, de otras ramas sanitarias, ciudadanos, que quieran apuntarse a la convocatoria que hemos hecho a las 3 de la tarde, delante de Virgen de las Nieves, en la puerta principal de Virgen de las Nieves, y tenemos permiso de convocatoria y todo, y va a seguir el cartel de la pancarta será básicamente urgencia, por unas urgencias dignas, ¿no? O sea, que tampoco entramos a nuestro protagonismo y llamamos a que todos arrimemos un poco el hombro para que mejore esa situación, que la mayoría de granadinos que han tenido familiares en urgencias lo conocen, que la mayoría de profesionales lo conocen, que el Colegio de Médicos lo sabe, que los periodistas lo saben, pero parece que el SAS no, en ese sentido, pues, bueno, a ver si así conseguimos alguna cosilla. Muy bien, bueno, Miquel, y por último queríamos preguntarte, bueno, y si tú quieres añadir algo más, puedes añadir, pero bueno, decirte que ¿dónde podemos encontrar más información sobre la huelga, sobre lo que reivindicáis, cómo se va a ir desarrollando? Genial. Mira, justamente ahora hemos empezado una campaña esta tarde de información por las redes sociales, que ya habíamos empezado un poco a difundir, pero hemos empezado una campaña más fuerte con un vídeo explicativo, y nos podéis encontrar en el Facebook en Urgencias Dignas Granada, y ahí sale rápido, o Urgencias Dignas en el Twitter también tenemos información, y hablamos boca, ahí hay nuestros manifiestos, nuestras solicitudes, hemos sido muy transparentes, todo este proceso ha sido asambleario, ¿no?, convocando siempre a todos los residentes que quisieran participar, en ese sentido, que no tenemos nada que esconder. Muy bien, bueno, Miquel, si quieres añadir algo más. No, eso, invitar a la población a implicarse en esto, ¿no? Y aunque no sea en esta huelga, en cualquier movilización que sea una mejora para los servicios públicos que tan importantes son. Muy bien, pues muchas gracias por todo, Miquel. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches. Buenas noches. En tus cuartos, luz de lo incierto, pero expertos en nuestro kung fu. Rompedor del gris que impide este bride injerto. Irrumpir entre los gritos de alquitrán, rito tribal, mito silvano, del pantano al manantial sin amo. Agua que emana para el esclavo y la esclava. Exclama, siglos de sed para el tirano y lo que trama. Difundid este mensaje verde. Escupid a los que mienten que son como gérmenes. Lejos de este den, somos mala hierba indómita. Anulamos los poderes que ejerces. Como kriptonita sónica, nacidos para ser salvajes. Viniéndole al engranaje que quiere. Que encajes real, música explícita para que no te relajes. Elemental como el mar y como su oleaje. Huracán que comunicará la causa y curará tu trauma. Aún más, aún hará sonora flora y fauna. Viajes al centro del alma que nunca se rinde. Únicamente quiero abrir la jaula, verte volar libre. Elige ignota tierra virgen que raíces rigen. Las derrotas nos erigen, son motor desde el origen. Y que todo lo que queda es escoger entre su fe tardía o las lágrimas de sangre y la viridarquía. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Bueno, continuamos en InfoAlmaina en el 88.5 de la FM y pasamos ahora a charlar con varios integrantes de Granada Actúa que nos visitan esta noche para hablarnos sobre este colectivo que trabaja principalmente en el barrio de La Chana y sobre el trabajo que están realizando. No llevan mucho tiempo funcionando, un año y pico creo, pero han hecho unas cuantas cositas ya este año. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Buenas. Buenas. Bueno, pues vamos a empezar por el principio, si empezando a contar un poco qué es esto de Granada Actúa, a partir de qué necesidades o surge el colectivo y un poco cuál ha sido vuestra historia durante este primer año de funcionamiento. Sí, bueno, pues como bien adelantaba, Granada Actúa es un colectivo fundamentalmente formado por gente joven y organizado en el barrio de La Chana. Pues los pilares de la organización se basan en el anticapitalismo, el antifascismo y el feminismo. Y pues, ¿cómo surge? El origen un poco del colectivo fue de la necesidad de un grupo de chavales y chavalas, en un principio poco numeroso, de organizarse al darse cuenta del auge o la oleada de fascismo que estábamos viendo en el Estado español y en concreto aquí en la ciudad de Granada, pues representado por el colectivo nazi Hogar Social Granada. Junto a esto y junto a la inoperancia que vimos por parte de ciertos colectivos antifascistas que en su día llevaron una gran actividad en Granada, pues nos vimos obligados a organizarnos de manera autónoma un poco pues para frenar a esta escoria de gente y para pues plantear una alternativa antirracista, una alternativa anticapitalista a esta gente, ¿no? Que se dé un poco cuenta la ciudad de Granada de que hay otro tipo de juventud. Uh-huh. Bueno, ¿y qué campañas habéis realizado? ¿Qué tipo de trabajo habéis estado haciendo con respecto a esto? Pues, por ejemplo, en la actualidad estamos haciendo una campaña contra las casas de apuestas y los salones de juego. También tenemos presente hacer una campaña contra el acoso callejero, sobre todo centrada en las próximas fiestas del Corpus, para que no se produzcan situaciones de violencia machista y sobre todo intentar poner un punto de encuentro, hablar con las instituciones si hace falta para tratar el tema con más rigor. Y sobre todo lo que nos interesa es que haya una seguridad en la fiesta. También, bueno, eso todavía estamos planteando cómo tratarlo, entonces tampoco puedo hablar mucho, pero sí puedo hablar un poco más de nuestro pasado como colectivo y cómo uh-huh. hemos trabajado. Uh-huh. Hicimos una campaña de apoyo hacia una trabajadora despedida del metro porque intentó hacer una reunión de sindical dentro del ámbito. Sí, un comité de empresa. Un comité de empresa. Entonces fue despedida por ello y lo vimos injusto. Entonces quisimos mostrar nuestro apoyo hacia ella. También hicimos una campaña contra la subida del precio del autobús, diciendo que era el más caro de Andalucía. Pusimos pancartas por todas las paradas de autobús. También hicimos una campaña de apoyo al comercio local, sobre todo ligada a la época de Navidad. También tratando el tema del Nevada, denunciando que desde su apertura, todos los comercios locales de los barrios sobre todo, y centrándonos en la Chana, que es nuestro ámbito, pues han visto muy perjudicados, sí. Y también, pues, otra campaña importante ha sido contra la violencia de género, la violencia machista, todo en torno a lo que ha pasado ahora con el tema de la manada, de Diana Kerr, uh-huh. Centrado sobre todo en las víctimas de 2018, viendo que había pasado tan poco tiempo y que habían sido muchas las víctimas, pues decidimos iniciar una campaña fomentando que la gente fuese a la manifestación del 8 de marzo. También hemos hecho campañas contra hogar social y apoyando a los trabajadores de Alhambra Bus. Bueno, yo una cosa de las que siempre que he visto, así un poco de lo poco que conozco del colectivo, es que hacéis campañas muy callejeras, ¿no? Y gastando mucho cuidado en la comunicación y estéticamente que esté bien elaborado, yo qué sé, el tema de pancartas, cartelería, tal, ¿no? Veo que es algo importante para vosotras, ¿no? Sí, yo creo que un poco la imagen es fundamental, ¿no? Lo primero que debemos hacer es que entre por el ojo al ciudadano, ¿no? Y si es estéticamente adecuado, pues le va a entrar mucho más fácil al ciudadano. Después ya, obviamente, lo más importante es el contenido que se le dé a ese diseño y a ese marketing, por así decirlo. Uh-huh. Vale. Bueno, pues comentabas hace un momento que actualmente estáis trabajando en una campaña de denuncia alrededor del tema de las casas de apuestas, ¿no? Que estaban proliferando en los barrios. Imagino que es algo que habréis notado especialmente en La Chana. Para los oyentes que no estén muy al tanto de qué es esto de las casas de apuestas, ¿no? Explicando qué os ha llevado, en qué consisten y qué os ha llevado a iniciar una campaña de denuncia. Vale, pues bueno, voy a intentar ser un poco breve. Bueno, primero hay que hacer una distinción entre lo que son las casas de apuestas, sí, y los salones de juego. Uh-huh. Es decir, los salones de juego siempre han existido en la calle de Granada y actualmente, ya desde el decreto 144/2017 de 5 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento de apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, pues se habilita a que tanto dentro de estos salones de juego como independientemente en otros locales abiertos únicamente como casas de apuestas, pues se puedan llevar a cabo este tipo de actividades, ¿no? La justificación que hace tanto la prensa convencional como la propia Junta de Andalucía es que con la instalación de este tipo de negocios en primer lugar se crea empleo y en segundo lugar se crea riqueza porque se aumenta la recaudación impositiva. Lo cierto es que esto no crea riqueza, sino que destruye la, entre comillas, riqueza, sobre todo de las poblaciones más perjudicadas, o sea, de los sectores de la población más perjudicados y de los sectores y del sector obrero de la población. Además, el trabajo que crea, no hay que olvidar nunca que es un trabajo precario. Otro de los problemas que nos plantea el tema de las casas de apuestas es que no existe ningún control, nosotros lo hemos comprobado a través de la experiencia, ningún control a la hora de la entrada de menores a estos establecimientos y del juego de los menores en estos establecimientos. Ajá. Cuando hablo de ningún control es ningún control interno por parte de la casa de apuestas, pero tampoco ningún control policial. Por otra parte, yo creo que el fundamental problema que crean este tipo de negocios es la adicción que crean y que está científicamente demostrada que se crea en los jugadores, ¿no? Nosotros hemos entablado contactos con AgraGer, que es una asociación de ludópatas que intenta pues ayudar a las personas adictas al juego a salir de ese mundo, y nos hemos dado cuenta de que los problemas realmente son muy graves, ¿no? y que son más frecuentes de lo que creíamos. Uh-huh. Entonces, pues ya llevándolo al terreno político, esta adicción pues incluso crea desmovilización, sobre todo de los sectores más jóvenes, que tienen que ser, desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista, los más activos, ¿no? Y como conclusión, pues creemos que forma un poco parte de lo que quiere hacer tanto la Junta como demás instituciones, que es pues un poco llevar a la ruina, ¿no?, a las familias obreras. Uh-huh. Y veis que se han multiplicado como champiñones este tipo de casas, porque no hay ningún control tampoco el número que se pueden abrir, ni dónde, ni nada, ¿no? Sí, desde en Granada, desde que la ley está vigente, uh-huh, se han abierto 45 casas de apuesta más. ¿Cuánto tiempo sería esto? ¿Desde cuándo me dijiste? Pues la vigencia de la ley es desde el 5 de septiembre de 2017. O sea, apenas medio año y 45 casas nuevas de apuestas. Joder. Y bueno, y contándonos un poco en qué ha consistido la campaña, cómo está siendo la respuesta de la gente, ¿no?, que habéis estado haciendo para denunciar esto. Por ahora la respuesta de la gente ha sido positiva. Hemos visto cómo se nos ha... Bueno, gente que ha venido hacia nosotros a decirnos que enhorabuena, que le gusta la campaña, sobre todo gente de La Chana, uh-huh, de forma más individual también. Pero yo no he visto por parte de ningún vecino ni por parte de ningún comercio quejarse de esto, sino que al revés, yo creo que para ellos es positivo. Lo ven como algo bueno porque lo que estamos es fomentando la salud también de los propios ciudadanos, uh-huh, del barrio. Entonces, sí, de hecho, muchos de los comercios con los que ya habíamos entablado una relación con la campaña que nos ha contado la compañera de apoyo al comercio local, muchos de esos comercios han puesto en sus propios locales los carteles de la campaña, y bueno, pues un poco pues se lo agradecemos desde aquí, y eso, agradecérselo, y pues que creemos que esa es la línea a seguir. Bueno, y aparte del tema de las casas de apuestas, comentabais también que uno de los siguientes trabajos que os planteabais era para de cara a este corpus, ¿no?, hacer como un punto de información, hacer un punto seguro, no sé, explicando un poco cómo queréis plantear esto con el tema de las agresiones. Pues sobre todo la cuestión es tratar de que las mujeres que vayan al corpus, que sientan que tienen un respaldo por parte de alguien. Si les pasa algo, que vayan, por ejemplo, a un punto, hemos pensado pues en un punto de color violeta, por ejemplo, en alguna parte del corpus, a donde, uh-huh, puedan acudir y que allí se le haga caso, se le escuche o se le ayude. Pero claro, es complicado también porque tenemos que ver los medios con los que tenemos ahora lo que tenemos ahora entre manos. También hemos pensado pues sobre todo hablar pues con el ayuntamiento, a ver si puede facilitarnos un teléfono para que sea más fácil a la hora de que tenga algún tipo de acoso, que te sientas mal, llamar y que la policía esté al tanto. Una manera también de ayudarnos entre nosotras, desde el colectivo, también mostrar nuestra solidaridad ante este tipo de acoso, uh-huh, que no se sientan como sola. Y bueno, y aparte de estas cuestiones actuales, ¿qué planes tenéis como Granada Actúa de cara al futuro, ¿no? Me imagino que ya estaréis lanzando alguna línea de trabajo, me imagino, para este próximo año, no sé. ¿Qué futuro tiene, ¿no? ¿Qué planteáis en el futuro Granada Actúa? Sí, bueno, nosotros, un poco siguiendo la línea del trabajo que estamos realizando, queremos llevar un trabajo pues puramente por y para el barrio, ¿no? La idea es, poco a poco, sabemos que no es fácil, pero crear conciencia, una conciencia de clase en la población de un barrio obrero como es el barrio de La Chana, y empoderar a esta clase trabajadora y que se dé cuenta de que luchando en la calle también se hace política, y que en muchas ocasiones se consiguen cambiar más las cosas que depositando un mero voto en una urna. Uh-huh. En cuanto a las cosas que tenemos por delante en un futuro próximo, pues estamos haciendo un plan de financiación de cara a poder conseguir alquilar un local en el barrio de La Chana y tener un sitio físico ya donde los vecinos y las vecinas nos puedan ubicar y un poco pues ser más visibles, ¿no? Para ello hemos pensado en lanzar un crowdfunding o similar, de manera que funcione un poco con aportaciones voluntarias de la gente para en un principio poder llegar a pagar ese alquiler, ¿no?, inicial, que además al principio siempre sabemos que cuesta más, ¿no? Claro. Hay que bueno, pues hacer pequeñas reformas, etcétera. Y después ya, pues con la propia actividad del local y las cuotas de militancia, pues se irían cubriendo los gastos de este local. Hemos visto que en otras ciudades compañeros y compañeras han implementado este método y han funcionado, y pues hemos considerado la opción de exportarlo aquí a Granada, y bueno, pues a ver cómo sale la cosa. Bueno, ya nos iréis contando a ver si cuaja, espero que sí. Bueno, hablando un poco, colaboraciones con otros colectivos, ¿qué relación tenéis con el resto de movimientos sociales o colectivos sociales de la ciudad, ¿no? Bueno, pues desde nuestro nacimiento nosotros no hemos estado dispuestos a colaborar con otros colectivos, aunque nosotros trabajamos también de manera independiente. No queremos depender de nadie a la hora de trabajar, pero sí que nos queremos relacionar con ellos y tener en la línea de trabajo, tener también compañeros de lucha, y dentro de los cuales con los que hemos trabajado destacan sobre todo estos desahucios, que hemos acudido y seguimos acudiendo a muchas de sus asambleas, y para aportar lo que podamos aportar. Hemos estado en muchos desahucios, de los cuales la mayoría se han parado, otros desgraciadamente no, pero siempre hemos estado presentes en ellos y hemos dado todo nuestro apoyo, todo el apoyo posible. Pensamos que estos desahucios es uno de los colectivos más importantes porque luchan por una necesidad básica, que es la vivienda digna. Entonces creemos que es un colectivo que todo el mundo debería colaborar con él. Y luego también hemos colaborado con la Red Solidaria Obrera, que también tenemos una relación muy positiva. Por ejemplo, nosotros les ayudamos en la recogida de alimentos siempre que estamos disponibles para colaborar en este sentido. Es también una de las formas de implantar la línea política en la familia en el sentido solidario. Por ejemplo, explicándole que no es una cuestión de pan para hoy, hambre para mañana, sino que haya un sentido colaborativo entre familias, que aprendan que entre ellas son como se tienen que ayudar, y que la red solidaria sea de todo el barrio, no solamente sea un colectivo aparte, sino que se vayan sumando familias. Si le ayuda a una familia, pues se vayan sumando a ese trabajo y se ayuden entre ellas, sobre todo si hay algunas que tienen más problemas que otros, pues, y que sigan y que acudan allá a la recogida. Sí, que la gestión ya pase a que sea más compartida por todo el mundo que hace uso de la... Y sobre todo también, que algo muy importante, que lo vemos como una alternativa a la recogida racista que hace Hogar Social, ¿no? Claro, esta recogida no discrimina a nadie, y eso lo ponemos... O sea, lo recalcamos mucho a la hora de recoger los alimentos. Le decimos a la gente que estas recogidas son para todo el mundo, que no hay una distinción racial ni de clase. Es decir, que esto es para todo el mundo. Y por ahora esos son los dos colectivos con los que más relación tenemos. Bueno, eso perdón, dentro del ámbito de la ciudad de Granada. Después sí es verdad que hemos entablado muy buenas relaciones, por ejemplo, con los compañeros y compañeras de la Coordinadora Antifascista de Madrid, que recientemente, por ejemplo, vinieron a participar en una charla que organizamos en la Facultad de Ciencias Políticas acerca de temas de represión y demás, y que nos explicaron su caso, concretamente el caso de La Trinchera, ¿no? Un caso que creo que, bueno, a todos y todas los que estuvimos allí escuchando el testimonio, yo creo que nos estremeció un poco, ¿no? Sobre todo la brutalidad policial, a la que, si bien, bueno, ya estamos un poco acostumbrados, pero nunca deja de sorprendernos hasta dónde puede llegar esta gente. También con compañeros de Sevilla hemos mantenido relaciones. con compañeros de Valencia también hemos ido allí porque nos invitaron a una jornada. Y con compas de Málaga también estuvimos en la marcha de la desbandada. Ajá. Acompañándoles en ese día que conmemora una fecha tan, tan dura, ¿no?, de recordar. Bueno, y si alguien quiere informarse o le apetece a lo mejor ver cómo se puede colaborar con Granada Actúa, ¿a dónde se tiene que dirigir? ¿Con quién puede contactar? ¿Cómo lo puede hacer? Bueno, si alguien está interesado tanto en la militancia como en, bueno, estar un poco alerta de las acciones y campañas que vamos sacando, pues tiene las redes sociales, que son todas, bueno, Facebook es Granada Actúa, Twitter es @GranadaActúa, Instagram pues igual que Twitter, y también a través del correo electrónico, que es granadaactúa@gmail.com. Entonces, pues a partir de ahí se pueden informar tanto para si quieren militar. Nosotros, bueno, aunque funcionamos por afinidad personal, ¿no?, pero siempre se puede conocer a gente nueva e informarnos tanto ellos a nosotros como nosotros a ellos del colectivo y del trabajo que llevamos a cabo, ¿no? Después, pues, si se quiere simplemente pues quedarse en la figura del simpatizante, que vemos también súper necesaria y que agradecemos a todos y a todas las que hasta ahora pues nos han apoyado, pues pueden estar eso, atentos a lo que vamos publicando en redes sociales. Nosotros intentamos ser muy activos en redes sociales, creemos que también es algo muy importante, sobre todo de cara a tener un poco, ¿no?, enganchada a la juventud. Y eso, pues esas son las vías que tienen para contactar. Muy bien, bueno, ahora que por fin hemos conseguido pasar esa línea de roja que teníamos en La Chana, ¿no?, que hemos estado muchos años sin poder tener una emisión digna para lo que es la zona norte y La Chana, esperemos que ahora también la colaboración entre Radio Almaina y Granada Actúa, ¿no?, sean más fructíferas y que contéis con la radio para la difusión, igual que contáis con otros medios, ¿no? No sé si os apetece añadir algo más que se nos haya quedado por ahí por comentar. Yo, por mi parte y por parte de mi colectivo, daros de verdad las gracias, daros también la enhorabuena por la labor que lleváis realizando y la labor que realizáis, y desearos todo lo mejor, deciros que aquí estamos para lo que necesitéis. Y nada, simplemente eso, que muchísimas gracias. No sé si mi compañera querrá decir algo realmente más. No tengo nada más que añadir a lo, y mi compañero también doy las gracias, y que me he sentido más a gusto aquí hablando con todos vosotros, y que me parece que sería muy fructífero que haya una compenetración entre la radio y Granada Actúa, sobre todo para exponer distintas visiones futuras, y que estaría interesante. Bueno, pues aquí tenéis los micros abiertos. Muchas gracias por venir al Informaina, y bueno, y seguimos con el programa. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Que está llena de miedo, que endurecieron sus almas curtidas. Gente buena y formal, que a la que te descuidas te dan puñalada y te olvidan. Que no van a sentirse hermanas jamás ni medio mal por joderte la vida. Hay mucha gente buena que son dura piedra y tienen momentos de debilidad. Y pura gente que están siempre hechos mierda y de algún lado sacan valentía. A veces se junta la gente sincera, diferentes caras se mezclan un día cualquiera. A veces ese que nunca saluda te sorprenderá y lo que encierra dentro prenderá. Y es que siempre habrá quien buscará bronca y otros te apoyarán sin aparente motivo. Que no van a callar, no les sale fallar, lo darán todo por un buen amigo. Hay locos que creen que el mundo está en sus manos, luego son un caos, viven descontrolados, llegando a desprecio, ensuciando espacios contra la lógica ecológica del mundo en que habitamos. El amor está el aire y el aire intoxicado, queremos lluvia fuerte de verano. Yo sé que nunca me dejará y nunca se secará la limpia energía que alimenta nuestra órbita. Nos organizamos, nos equivocamos y a veces parece que hasta haya humanidad. Alguien se bloquea en la asamblea, mentes anónimas que mimas en la intimidad. Y esa debilidad nos rivaliza con la fuerza de la rabia, de la sinceridad y de la claridad, cristalina voluntad, gotas de pureza en la mirada. veces me pregunto quién serán, dónde irán, cuando estoy en el semáforo comiéndome un croissant. Con pinta de perdidas, lidian con su rol, distintas vidas unidas, todas bajo el mismo sol. Hay gente que habla poco, de la que no te fías un pelo, gente que no calla pero te guarda un secreto, gente segura de sí misma, tareada, gente que no mueve el culo nunca para nada. A veces una sola mirada es suficiente, a veces hacen falta meses para conocerse, personas admirables o auténtica basura. El arte de escoger quién se larga y quién perdura, quién será el siguiente que rompa con las normas, quién será el siguiente que se imponga por las formas. Escenas cotidianas que conforman un patrón, después de algunos años conocemos el guión. Conocemos al truán, al cojo y al mentiroso, aquel trozo de pan que se las da de peligroso. Un crisol de grises, rasgos y matices, traumas y cicatrices dicen quién y cómo somos. Quien busca a los demás porque huye de sí mismo, quien con copas de más se pasa de pesadísimo. Hacemos del entorno de todo menos monótono, observándolo me descojono del horóscopo. Hay gente cuerda y sana, que están como cabras, que huyen del rebaño, que suben montañas y ratas de ciudad. Sin luz ni agua ni gana, ni gana cena con esta tan so es sociedad que apesta de sucia que está. Hay gente cansada que busca un respiro, es gente perdida en mitad del camino, gente que sufre y que busca un amigo, gente que cuenta conmigo y que cuenta contigo. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. El pasado sábado 5 de mayo, la Plataforma Metropolitana de Granada por la Defensa de las Pensiones Públicas organizaba una nueva manifestación en Granada por unas pensiones dignas. La marcha recorría el centro de la ciudad desde el Triunfo a la Plaza del Carmen. Según recoge la plataforma en su nota de prensa, un numeroso grupo de personas rechaza el presunto acuerdo PP-PNV sobre la subida de las pensiones y reclama a Rajoy pensiones dignas para la ciudadanía de este país. La manifestación ha recorrido Gran Vía gritando diversas consignas reivindicativas como más pensiones, menos cañones o las pensiones no se regalan, son un derecho. En la Plaza del Carmen, donde terminaba la manifestación, esperaban ya concentrados un gran número de personas. Con la lectura del manifiesto por las portavoces de la Plataforma Metropolitana, Carmen Pons y Alejandra Chenol, ha terminado el acto sobre las 2 de la tarde. En la manifestación han participado también otras plataformas de la provincia como la de Atarfe, asidua a las convocatorias y grupos de jóvenes con pancartas. La Coordinadora Estatal por la Defensa de las Pensiones Públicas y las numerosas plataformas que, bajo su paraguas, han surgido en España, no van a ceder en esta lucha hasta que el Gobierno y los partidos políticos que lo apoyan no contemplen en sus reformas los puntos básicos de su tabla reivindicativa. Estos puntos son: derogación de la reforma laboral, reducción progresiva de la brecha en las pensiones, que discrimina fundamentalmente a las mujeres, subidas con arreglo al IPC y cobertura de las pensiones desde los presupuestos generales del Estado. Agenda Almaina. Para estar al día de las convocatorias de los colectivos y luchas sociales granaínas. agenda.radioalmaina.org. Y y el pasado lunes 7 de mayo la CNT-AIT de Granada llevó a cabo una concentración frente a la subdelegación del Gobierno para apoyar a las personas presas en huelga de hambre colectiva iniciada el pasado 1 de mayo. Con esta huelga de hambre quieren arrojar un rayo de luz sobre las violencias normalizadas en prisión y llevar al exterior de las cárceles sus reivindicaciones, que os detallamos a continuación. El fin de las torturas, agresiones y tratos crueles y degradantes, así como la impunidad de los carceleros. La erradicación del fichero interno de especial seguimiento, FIES, y la abolición del régimen especial de castigo, así como cierre del aislamiento. El fin de la dispersión de las personas presas. La independencia de los servicios médicos, actualmente vinculados a instituciones penitenciarias. La excarcelación de personas enfermas crónicas sin que deban estar en fase terminal. Un trato adecuado a los enfermos mentales en lugares adecuados fuera de las cárceles. Grupos de apoyo independientes de instituciones penitenciarias para los tratamientos psiquiátricos y programas de drogodependientes. Esclarecimiento de las muertes ocurridas en prisión. Accesos formativos y culturales a las personas presas tratadas como irrecuperables. Que los módulos de respeto dejen de ser utilizados como escaparates. Fin de los cacheos a familiares y amistades visitantes. El fin de la criminalización de la solidaridad entre personas por parte de las instituciones y fuerzas de seguridad. Dice el dicho que hagas lo que vieres allá donde fueres, pero si eres tonto lo eres allá donde vueles. Del Corte Inglés al Parque Güell o al Guggenheim, de Ancolal todo incluido, man, welcome to Spain. La paella congelada, la sangría Don Simón azucarada, una terraza del Raval. Sombrero mexicano, mechero de España en mano, y que te roben en el metro me parece hasta normal. Hordas de turistas van, para ellos solo somos parte del paisaje, andan ajenos al desastre que fomentan. En el avión de vuelta lo comentan, pero no se reconocen como parte del problema. Esperarán que es el turismo, no el turista, el que arrastra una ristra oportunista de cemento y de cristal, el que obliga a que vivas de una economía lasciva que transforma las ciudades en una estafa bestial. Para el residente hostil, útil para el regente del hotel y para aquel que está sin que el humo de Bill. Decid qué queréis de mí, mano de obra o similar, que use el palo selfie cuando cruce sin mirar. Desde el paso de cebra prometo no acelerar ni viajar idiotizado por el mundo, más prometo celebrar y hacerlo con celeridad cada vez que lo abandone un practicante del absurdo. Turistas varios, hostigan los barrios, no suben el precio, consumen sin horarios. Hay comercios totalmente innecesarios mientras desalojan nuevos centros ocupados. Las ciudades se adaptan, solo quienes llegan gastan, basta, gancha y se van, dan trabajo precario, algunos ya no están. Pam, pam, en la espalda los demás nos están subiendo el pan. Turismo no es cultura, cultura son los viajes, es otra forma más de consumo insaciable, como el fútbol a la tele basura por cable. Quien te explota necesita que este mes descanses. Los valores oficiales de incentiva se imponen civismo y es la gran mentira. Se aplica en la medida en que la paz social lo pida o lo requiera un lobby, y pongan multas por bebidas, así que olvídalo. Eso no es por la vecina, es pa' que esté tranquila esta falsa clase media moderna asustadita. Se consiga la estética idílica de que ya no falta comida. Guerra la marca Barcelona, ya es aquello que funciona pa' engordar poltronas. Un vecindario fuerte que resiste la invasión, no le tiembla el pulso para pasar a la acción. Si te dejan los modales en tu tierra, metes tu racismo y tu clasismo en la maleta. Me da igual cuánta pasta traes en tu cartera, cuántos currales valen nada, el que la llena. Me da pena que veas el mundo como un parque de atracciones, que tienen que acogerte y ofrecerte diversiones, convirtiendo en tu sucia pocita cada rincón. Por eso te digo, Kiri, you are not welcome. ¿Cuál es la campaña? ¿La mierda? Eres muy come flores y odias la polución, pero has encontrado tú solito la solución. Currar tres meses y largarte de aquí, coger la mochila y irte comiendo fresco a otro país. En Barcelona no se puede estar, que aquí hay mucho giri. Mejor salir y marcharte a Asia, hacer el hippie gili. Ahora la India, ahora Tailandia, ahora Vietnam, son destinos baratitos donde siempre el plan. Clase turista, su producto primer mundista, efectiva propagando su punto de vista imperialista. ¿Quieres que te traten como un rey al mejor precio? Vete a un país pobretón, necio. Si quieres aventurero y no vas sincera, pero alto donde comer vale una cantidad mísera. Duerme al raso o en una choza y empatiza, luego vuelve a casa, aterriza. Qué terrible tristeza visitar la pobreza como ocio. Para ti es una experiencia, para la gente es un puto negocio. Hacer el selfie de rigor es una de tus vocaciones. Necesitas vacaciones de tus vacaciones. Con sacarlo de paseo tu racismo no se va a curar. ¿Quieres conocer el sitio? Quédate a currar. Ah, no, que eso es delito. Si lo llaman inmigrante no es bonito y puede hacer peligrar todo el chiringuito. Yo entiendo que viajes y conozcas la desidia que destila esta letra. No va por las personas, es la moda. Muchos salen de su zona solo por volar y cuando vuelven no reaccionan, todo sigue igual. Me decepciona. El mundo es un lugar que hay que ver, pero hay quien viaja por placer y quien viaja pa' comer. Europeo desconsiderado, deja de echar fotos, que no es un Tony, es un museo, somos nosotros. Si los mismos luego cierran la frontera, si quieren dejar fuera a los refugiados de guerra, me da igual cuánta pasta traen en su cartera. Se pueden meter su dinero por donde les quema. Y que se sepa que todos los que vienen por aquí de vacaciones vienen de países ricos que han saqueado naciones. Y ahora nos mandan sus guiris en busca del fiestón. Por eso los grito guiri, you are not welcome. Guiri, go home, go home. Go, guiri, go, go, guiri, go home. Guiri, go home, guiri, guiri, go home. Por eso te repito, guiri, you are not welcome. Guiri, go home, guiri, go home. Go, guiri, go, go, guiri, go home. Guiri, go home, guiri, guiri, go home. Por eso te insisto, guiri, you are not welcome. Si quieres que difundamos las noticias, campañas y convocatorias de tu colectivo, escríbenos a informativo@radioalmaina.org. Y comenzamos con las convocatorias de esta semana. Empezamos por mañana viernes día 11, a las 3 de la tarde, frente a las urgencias del Hospital Virgen de las Nieves. Como antes nos explicó Miquel, concentración por unas urgencias dignas para pacientes y profesionales. También el viernes, a las 6 de la tarde, en el Centro Social Ocupado y Autogestionado La Redonda, empiezan las primeras jornadas antiespecistas con la presentación por parte de la Cizalla Antiespecista. A las 6:30, charla Especismo, la última frontera, a cargo de Fran Lucerón, fundador del Santuario La Frontera. A partir de las 9, tapeo vegano y concierto de actitud. Y a partir de las 11, pinchada de reggaetón feminista. La Redonda está en camino de ronda 190. Y a las 7 de la tarde, también el viernes, Stop Represión Granada organiza la jornada Represión y Género, Resistencias y Aportaciones desde los Feminismos a la Lucha contra la Represión. El Centro de Documentación Científica se encuentra en la calle Rector López Argueta, junto a la Facultad de Ciencias Políticas. El próximo 11 de mayo a las 7 de la tarde en el Centro de Documentación Científica, Stop Represión te invita a la jornada sobre represión y género, donde hablaremos sobre resistencia y aportaciones desde los feminismos a la lucha contra la represión. Participan en las jornadas Laia Sierra, abogada y activista feminista, quien hablará sobre populismo punitivo o cómo se instrumentaliza el dolor en las víctimas. Esto es Represión Granada, presentando el informe colectivo Represión y Género, sobre la criminalización a los feminismos y sus efectos. Y las Nunca Más Calladas, plataforma de apoyo antirrepresivo transfeminista, que nos explicarán su caso de agresión policial. Recuerda, el próximo 11 de mayo, en el Centro de Documentación Científica, a las 7 de la tarde, jornada sobre represión y género. Y seguimos el viernes 11 a partir de las 9 de la noche, nueva concentración del Sindicato Andaluz de Trabajadoras y Trabajadores Granada frente al local del Domino's Pizza de la Avenida de la Constitución para exigir la readmisión de Juan, el sindicalista despedido. Pasamos ahora al sábado 12, dentro del segundo día de las primeras jornadas antiespecistas de La Redonda, a las 12 charla Compromiso medioambiental desde una perspectiva antiespecista. A la 1, taller de bolsas de tela. A las 2 de la tarde, comedor vegano. Por la tarde, proyección a las 4 de liberación animal e interseccionalidad. A las 6, charla feminismo y antiespecismo a cargo de Katia Faria. Y a las 7, charla posición política antiespecista a cargo de Cepaez. Por la noche, tapeo vegano y reggaetón feminista, así como tatuajes durante todo el día. La Redonda, como hemos dicho, está en camino de Ronda 190. Y también el sábado a las 7 de la tarde, Cineforum acerca del turismo de masas y los procesos de gentrificación en el CEIP Gómez Moreno, con la proyección del documental Terramotorum. No, perdón, Terramoturism, The Left Hand Rotation. Y a las 9 de la tarde, en el Ateneo Libertario de la CGT, charla sobre la remunicipación y estabilización del empleo público, a cargo de Ramón Lluch. El Ateneo Libertario está en la calle Capote, cerca de la Rotonda Europa. Por último, el sábado, a partir de las 9 de la tarde, fiesta de apoyo a Radio Almaina con barril, sorteos y tapeo vegano. A partir de las 12, DJ de Radio Almaina y con la actuación de... ¡Oh! Se me ha olvidado el nombre del grupo, perdón. Luego lo decimos. Esto será en el Paz Entresuelo, en la Plaza de San Agustín. Acude y apoya a las radios libres. El sábado 12, a partir de las 9 de la noche, fiesta de Radio Almaina en el Paz Entresuelo. Con el concierto de Gitano Pelirrojo con Pecas. Barril y tapas vegetarianas y veganas. Sorteo sorpresa. Recuerda, el sábado 12 de mayo, a partir de las 9 de la noche, fiesta de Radio Almaina en el Paz Entresuelo. Acude y apoya la Radio Libre de Granada. Gitano Pelirrojo con Pecas, como habéis escuchado en la cuña, que no se me había olvidado el nombre, no nos ha dado tiempo a meterlos en el cartel, que podéis ver por las calles, pero que han accedido a tocar para Radio Almaina. Muchas gracias para ellos. Pasamos ahora, al domingo 13, último día de las primeras jornadas antiespecistas en el Centro Social La Redonda, con partida de trivial feminista a partir de las 12, comida compartida a las 2 y talleres nuevas masculinidades en espacios políticos y viejas feminidades en espacios políticos a partir de las 5. Habrá también tatuajes y piercing solidarios durante toda la jornada. La Redonda, como hemos dicho, está en camino de Ronda 190. Y llegamos al lunes 14 y a las 12 y media de la mañana arranca desde la Plaza del Carmen la manifestación por la huelga indefinida en educación para exigir un plan de estabilidad y un sistema de acceso justo. El martes 15, a partir de las 5 y media de la tarde, en el Centro Cívico del Beiro, la CNT AIT de Granada organiza la presentación del libro Se vende sanidad pública, todo lo que deberías saber sobre la privatización, pero nadie quiere contarte. La presentación será a cargo de Juan Antonio Gómez Liébana, miembro de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad de Madrid. El 15 de mayo, en el Centro Cívico del Beiro, a las 5 y media de la tarde, la CNT AIT de Granada organiza la presentación del libro Se vende sanidad pública, todo lo que deberías saber sobre la privatización, pero nadie quiere contarte. Contaremos con la presencia de su coordinador, Juan Antonio Gómez Liébana, enfermero y miembro de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad. Recuerda, 15 de mayo a las 5 y media en el Centro Cívico El Beiro, en Avenida de Madrid 34. Acude y difunde. Para más información visita la web granada.cntait.org. Pasamos al miércoles 16 a partir de las 10 y media de la mañana en el Centro de Documentación Científica. La Liga de Estudiantes Saharauis en el Estado Español y Sahara Acción Granada organizan la jornada Sáhara Occidental, la última colonia de África. A las 10 y media, charla la cuestión del Sáhara Occidental, perspectiva política y jurídica. A las 12 se hablará sobre derechos humanos en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. A las 4 se llevará a cabo la última charla bajo el título Resistencia, la mujer saharaui. Durante la jornada del miércoles, así como el jueves 17, podréis visitar también una exposición fotográfica sobre el Sáhara Occidental. El Centro de Documentación Científica se encuentra en la calle Rector López Argueta, junto a la Facultad de Ciencias Políticas. Y a las 8 de la tarde, en la Biblioteca Municipal de Guadix, la CNT AIT de Granada seguirá con la presentación del libro Se vende sanidad pública, todo lo que deberías saber sobre la privatización, pero nadie quiere contarte, a cargo de Juan Antonio Gómez de Líbana.

presentar el disco pues así en salas más pequeñas, en plan petit comité, y hacer un concierto un poco más largo para la gente que se acerca y que tiene ganas de conocer un poco más las canciones de la banda. Y bueno, y en eso andamos. Estamos presentando en segundo año de gira de este último disco, y estamos con las grabaciones, bueno, con la creación de lo que será nuestro tercer disco, que saldrá el año que viene, y bueno, concentrados ahora en presentar y en acabar de presentar este último disco, Viridarquía. Como decía, nos bajamos este fin de semana a Andalucía, tenemos muchas ganas de conocer el sur, y estaremos el jueves en Sevilla, en la Sala La Calle. Luego el viernes estaremos en Granada, que estamos en la Sala El Tren, y el sábado acabamos en Málaga, en la Sala París 15. Así que nada, nosotros vamos con muchas ganas, estamos esperando ya el momento de coger el avión y bajarnos para allá, y os dejo aquí pues las redes sociales y tal para que podáis contactar, indagar un poco más en nuestra música si os apetece. Estamos en Twitter, en Facebook y en Instagram como Lágrimas de Sangre, y tenemos también nuestra web lagrimasdesangre.com. Así que nada, con ganas de veros y de conocer un poco más a la gente del sur, nos despedimos, os mandamos un abrazo y un amor a toda la familia. Aquel trozo de pan que se las da de peligroso, un crisol de grises, rasgos y matices, traumas y cicatrices, dicen quién y cómo somos, quien busca a los demás. Pues hasta aquí este InfoAlmaina número 83. Puedes escuchar todos nuestros podcasts anteriores en la web radioalmaina.org. Antes de despedirnos, un pequeño recordatorio. Radio Almaina es una radio autónoma, asamblearia y participativa, no profesional, abierta y comprometida con la libertad de expresión. En la que podrás encontrar música libre, soberanía tecnológica, memoria histórica, salud mental, derechos humanos, anticapitalismos, feminismos, cómics, bicicletas, poesía y mucho más. Radio Almaina se sostiene con las aportaciones de los socios y las actividades de autofinanciación. Necesitamos tu apoyo para mejorar la cobertura de la radio, así que hazte socia y apoya los medios libres. Y lo dejamos por hoy. InfoAlmaina todos los días en las calles y los jueves en las ondas libres. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego.